Una tristeza azul sesga esta noche el aire. Intentaremos escapar de ella yéndonos por la puerta de atrás. Buenas noches y bienvenidos a La Puerta de Atrás, el espacio de blues que tenemos en Radio Crash todos los lunes a las 10 de la noche. Hoy iremos con un especial dedicado a nuestras canciones favoritas de blues. Hoy no intentaremos desgranar la vida de ningún artista de este género, de este hermoso género como es el blues, sino que simplemente pondremos canciones que a nuestro parecer, a nuestro juicio, ensalzan o suponen lo que es el... lo que es la piedra filosofal de este género. Empezaremos con un artista que personalmente desde aquí nos encanta, es uno de nuestros referentes en cuanto a lo que es el blues y sobre todo que es también una figura quizás poco conocida o no tan conocida como los grandes artistas de Chicago, como lo que llevamos hablando este tiempo que llevamos de La Puerta de Atrás. Llevamos un mes y una semana, llevamos ya cierto tiempo. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Como decíamos, no quizás tan famoso como Howlin' Wolf, como Johnny Hooker, como Muddy Waters o como Coco Taylor, la dama del blues que visitamos la semana pasada. Está un poco más tapado quizás por haberse también escapado un poco de lo que es el blues purista y haber atendido a sus fuertes raíces afroamericanas. Estamos hablando de Taj Mahal, ya el propio nombre indica su exotismo, que él también plasmaría en la música. Y vamos a ir con, después de la canción que hemos escuchado, I'm gonna have my country, I'm gonna pay blues, my make boss. Es la canción que tenemos como sintonía cabecera. Vamos a escuchar otra fantástica canción de un blues, además de un blues poco peculiar, no al uso, llamada Living Trunk, Taj Mahal. I wanna stand to pack my Sí, señor. El gran Taj Mahal. Esto haría levantarse de un muerto de su tumba. Como hemos dicho, el compositor, el artífice de nuestra sintonía. Escuchábamos de fondo a Johnny Hooker, que también le daremos paso un poco posteriormente. El artífice de nuestra sintonía y un bluesman de un swing característico y de un poderoso ritmo que duda cabe. Bueno, pues vamos a dar paso a una chica, también a una de las grandes chicas del blues y del soul, como es Ceza James. Aprovechamos para saludar a Silver del Madis Radio Bar. No sabemos si nos estará escuchando, porque sabemos que es una de sus predilecciones en el mundo del blues. Vamos a pasar a escuchar a como hemos dicho, una de las grandes damas del blues, la que forma el triunvirato de las grandes artistas femeninas del blues, junto con Coco Taylor y Billie Holiday. Estamos hablando de Ceza James. Vamos a escuchar este increíble Something's Got a Hold on Me, Ceza James. Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Tell you right now that ooh, I believe, I really do believe that something's got a hold on me, yeah. Escuchado a Ceza James en este fantástico Something's Got a Hold on Me. Ceza James es uno de nuestros objetivos próximamente en nuestras biografías sonoras sobre artistas de blues, en esta importantísima figura en Chess, en la discográfica Chess, fundamental para que podamos conocer los entresijos del blues de Chicago, como ya hemos comentado. Y a propósito de esta discográfica de Chess, fundada por los hermanos Chess, a la que ya hemos hecho referencia en anteriores programas, y si queremos seguir hablando de blues, a la que haremos referencia muchísimas más veces durante los programas que nos queden, debido a su proverbial importancia. Tenemos que sacar a colación, tenemos que sacar a relucir a este gran compositor que le dio alas a muchísimos artistas que ya hemos visto y que hemos llamado Willie Dixon, un hombre de una imponencia física importante, muy alto, muy corpulento, exboxeador. También importante decir eso, como este hombre supo combinar algo, una actividad ruda como es el boxeo, física, con algo tan sublime como es la composición, la tan buena composición de temas de blues como hizo, ¿no? Como ayudó a artistas como la propia ETA, como ya hemos visto, Coco Taylor, que vimos también la semana pasada, y Howlin', Muddy Waters, artistas también menos relacionados con el blues como Chuck Berry y tantísimos otros. Compositor espectacular donde los haya, bajista, bueno, contrabajista también de una calidad imponente. Y sobre todo descubridor de talentos, al que debemos agradecer tantas y tantas buenas canciones que nos brindó y que nos pudo y que nos hizo descubrir en su visión preclara de lo que serían fantásticos artistas de blues. Vamos a ir con una composición propia, como tantas, pero bueno, una composición que no cedió a ningún artista y que él además interpretaba con una, como podrán ver ahora mismo, con una voz, con un talento importante. Vamos a irnos con 29 Ways, Willie Dixon. I got a hole in the wall. Got 29 ways to make it to my baby's door. To my lovely baby's door. She need me bad. I can find about two or three more. One, two, many more. I could come through the chimney like Santa Claus. Go through the window and that ain't all. A lot of good ways I don't want you to know. I even got a hole in a bedroom door. Got 29 ways to make it to my that no one knows, a master key to fit any lock, a hidden door behind Grandpa's clock. Got 29 ways to make it to my baby's door. To my lovely baby's door. If you need me bad, I can find about two or three more. One, two, many more. To my lovely baby's door. Oh, to my lovely baby's door. Oh, baby. To my lovely baby's door. To my lovely baby's door. Bueno, aquí seguimos en este espacio para el blues en Radio Crash, llamado La Puerta de Atrás. Hemos escuchado al proverbial Willie Dixon haciendo este 29 Ways. Vamos a seguir un poco en la línea de Chess. Vamos a centrarnos ahora con unos cuantos artistas que participaron o que fueron propiedad, vamos a decir propiedad, no propiedad, pero fueron partícipes de Chess Record. Y vámonos con uno de los grandes, aunque a mí me pese por ser por decantarme más hacia el otro gran artista de Chess, que fue Howlin' Wolf. Vamos a irnos con Muddy Waters, repitiendo otra vez los saludos para Silver, si es que nos está escuchando, nos va a escuchar próximamente. Vamos a irnos con este Young Fashioned Ways, un fantástico group, una canción con un tremendo riff de guitarra y un Muddy Waters en auge, ¿no? En un estado de éxtasis con una voz fantástica y con la colaboración de Rolly Gallagher. Al menos con este Young Fashioned Ways, Muddy Waters. A Muddy Waters con la colaboración de Rory Gallagher en este fantástico Young Fashioned Ways. Muddy Waters demostrando una vez más por qué es conocido como uno de los reyes, de los artistas más importantes de Chicago en el blues, haciéndose valer con su talento inigualable, su forma de tocar la guitarra. Fue uno de los primeros artistas que procedían del Delta que electrificaron su sonido y marcó camino, un camino que seguirían tantos otros después y que seguirán. Por lo tanto, un artista fundamental, el que merece realmente la pena que le prestemos atención aquí. Seguimos un poco dentro del sello Chess Record de los hermanos Chess, hombres procedentes de Europa y de origen judío, que fundaron, como ya hemos comentado en alguna otra ocasión, este sello, no sabemos muy bien por qué, que lleva a dos hombres provenientes de Europa de origen judío a fundar un sello de blues en Chicago, cuando realmente por aquella época no había una escena tan fuerte, no había quizás un negocio en ciernes, pero bueno, lo hicieron y desde aquí se lo agradecemos. Seguimos con Chess y vamos a ir ahora con dos armonicistas que participaron en el sello uno como armonicistas de estudio, acompañando entre otros, a, como hemos escuchado, a Muddy Waters, y también como artistas, como compositores y como artistas, firmando canciones con su propio nombre. El primero de ellos es el fantástico Little Walter, armonicista de toda la vida de o al menos durante el inicio de la andadura de Muddy en Chess, y hombre de una vida realmente tumultuosa. Se puede ver, como ya hemos dicho, en esa película americana de hace unos años, llamada Chess, como era un hombre proclive a la violencia, a una vida de desenfreno, imbuido directamente en la vorágine del alcohol, de las drogas y del sexo más laxivo y oscuro. Pero lo que no restaba un ápice a su calidad, fundamentalmente como armonicista, pero también, como veremos ahora, como vocalista y como compositor. Vamos con este fantástico boogie, llamado Fast Boogie, el boogie rápido, Little Walter. Hemos escuchado a este armonicista de procaz talento, como era Little Walter, con este Fast Boogie. Vamos con otro armonicista también, en su faceta de compositor, armonicista colaborador de Chess también, como era el caso de Little Walter, y además también de una importancia suma, ¿no? Como colaborador con artistas como Coco Taylor, como vimos la semana pasada, una voz realmente talentosa y un armonicista en el que todos los que vinieron después, caso de Little Walter, fueron coetáneos, pero bueno, llegó un poquito antes Sonny Boy Williamson ya aprendió mucho de él, era un hombre al que en cuanto cogía una armónica no podías hacer otra cosa que mirar patidifuso e intentar aprender, ¿no? Estamos hablando de Sonny Boy Williamson y vamos a dar un ejemplo claro de lo que estamos diciendo con este Don't Start Me to Talking, Sonny Boy Williamson. Down the roses, stop at Fannie Mae. Gonna tell her Fannie what I heard. Her boyfriend said, don't start me talking. I'll tell her everything I know. I'm gonna break up this signifying, cause somebody's got to go. Jack give his wife $2, go downtown and get some mocking. Gets out on the streets. Old George stopped her. He knocked her down and black in the eye. She gets back home. Tell her husband a lie. Don't stop me talking. I'll tell everything I know. I'm gonna break up this signifying. Somebody's got to go. Borrowed some money, go to the beauty shop. She honked his horn, she began to stop. Said, take me, baby, around the block. I'm going to the beauty shop where I can get my hair side. Don't stop me talking, I'll tell everything I know. Well, break up the scene. Bien, hemos escuchado a Sonny Boy Williamson con este Don't Start to Talk Me, perfecto, como vocalista, con esa voz tan dulce, tan característica, y también, bueno, como armonicista, vamos, uno de los grandes del instrumento, un genio, un maestro y un hombre al que prestarle realmente atención. Vamos a dar un último ejemplo de Chess. Gracias a Dios hay blues más allá de Chess. Vamos a irnos con el artista que le da nombre a nuestro programa, Howling Wolf. Ya hemos escuchado esta canción, pero bueno, para mí merece la pena volver a escucharla porque es una obra maestra, Killing Floor, que volvería a grabar en repetidas ocasiones, que le daría un éxito relativo. Pero yo, para mí, o al menos de las 3-4 versiones que conozco, de London Sessions y de otra, dos más del Complete Chess Years Recording, esta es la que más me gusta, me parece la más desnuda, una batería seca. Digamos que en esta versión se va directamente al grano, ¿no? Y además podemos escuchar como premio la voz de él al principio y tener pesadillas esta noche con esta voz cavernosa protagonizada en este Killing Floor por uno de los grandes, por Howling Wolf. Disfrútenla. Thank you. Bueno, hemos escuchado esta fantástica versión del Killing Floor, dando por acabado también esta revisión que hemos hecho a Chess Records en este especial programa de La Puerta de Atrás, dando a conocer nuestras canciones favoritas del blues. Tendrá varias entregas este programa, porque es imposible, las buenas canciones de blues son muchísimas y sería imposible condensarlo todo solo en una hora, pero bueno, como primera muestra este programa está bien. Vamos a dar paso ahora a un artista que no tuvo nada que ver con Chicago. Bueno, hizo alguna aparición espontánea, pero bueno, desarrolló toda su carrera preeminentemente en Detroit. Estamos hablando, claro que sí, ya lo habrán podido identificar todos los buenos amantes del blues, como son ustedes, de John Lee Hooker, este artista, wow, realmente, realmente bueno. No habíamos tenido oportunidad de hablar de él hasta ahora en La Puerta de Atrás, porque como hemos dicho, siempre vivió un poco apartado de Chicago, que era donde se movía básicamente, de Chicago y también consecuentemente del sur, del Delta. Porque bueno, comenzó trabajando en Detroit, que es la ciudad del motor. También le dio nombre a la Motown, ese fantástico sello de soul de la misma ciudad. Porque era, se le llama la ciudad del motor porque ahí residía o se establecía, como se establece también en todo lo que es el germen o la mayor parte de la industria automovilística estadounidense. Allí en Detroit da de comer a muchas familias esa industria, muchos trabajadores tienen allí su labor diaria, su forma de ganarse el pan, las habichuelas, y Johnny Hooker era uno de estos trabajadores. Si no me equivoco, creo que trabajó en la Ford. Creo que sí, ahora mismo no estoy muy seguro, pero me parece que trabajó en la Ford durante bastantes años y aprovechaba para compaginar su trabajo con también sus expediciones a los clubes de blues, que lo sabía, aparte también de los de soul, y muchos en aquella ciudad, y compaginaba también las grabaciones, su trabajo, hasta que la música le permitió vivir de mejor o en mayor o menor medida de... la música le permitió vivir de ello. Fue trabajador muchos años, se ensuciaba las manos, algo que nunca escondió y de lo que nunca se arrepintió, como tantos y tantos otros artistas. Vamos a escucharle en este Bad Old Time Shiny, que es proveniente de su disco del Time Through. Y vamos a escucharlo, bueno, en su pleno apogeo, unos ritmos oníricos, en este caso un tema de una contundencia importante, con un ritmo rápido, pero bueno, fantástico. Tendremos que dedicar un programa ya, estamos tardando, porque este es realmente uno de los grandísimos, con todas las mayúsculas, artistas de blues. Vamos con John Lee Hooker, disfrútenlo. Call it a seminar, Hanky Chubba Checker. stemming to me. Grandma did it way back in olden days. Seguimos aquí en la puerta de atrás en Radio Crash. Hemos escuchado este fantástico But the Old Time Shiny de Johnny Hooker, como habíamos dicho, un artista al que debemos de prestar muchísima atención. Vamos a ir ahora con, podríamos llamarlo con un especial luminoso, porque vamos a visitar a dos de los numerosos Lightning que hay en la historia del blues. Vamos a ir primero con Lightning Slim y este fantástico My Babe. Quiero calcar la atención o llamar la atención sobre la fantástica sección de vientos que le acompaña en este tema, en esta canción My Babe de Lightning Slim, porque realmente es divertido e interesante. Yo cada vez que la escucho no puedo dejar de bailar y de mover la patuca. Es realmente un tema interesante, muy movido y de una enorme calidad. Vamos con este My Babe, Lightning Slim. Sí, señor, hemos escuchado este My Babe, fantástica canción de un ritmo trepidante, firmada por Lightning Slim. Que esto, vamos, no hay pena que se resista a esta fantástica canción y que te haga olvidar todo lo malo que haya en tu vida. Vamos a ir con otro Lightning, como habíamos dicho, este fantástico también. La verdad es que, bueno, no vamos a utilizar bastantes veces este adjetivo hoy porque, evidentemente, desde nuestra perspectiva, estas canciones merecen realmente la pena. Vamos a ir con Lightning Hopkins, un poco anterior, con este Move Your Hand, con esta canción en la que, si prestamos un poco de atención, la batería y el bajo, la base rítmica, no varían para nada en toda la canción, todo ese espacio que notamos, que podemos sentir de plenitud, de belleza. Eso lo hace él con su fantástica voz, con su relajada voz y con su, vamos, una de las guitarras más más conmovedoras que he escuchado y de mayor destreza técnica que he tenido la oportunidad de escuchar en mi corta historia frente al blues. Vamos a ir con este Mojo Hand firmado por Life in Hawkins. Disfrútenlo. I'm going to do that and get me a mojo hand. I'm going to do that and get me a mojo hand. I'm going to fix my woman so she can't have no other man. Cold ground was my bed last night. Rocks was my pillow too. Cold ground was my bed last night. Rocks was my pillow too. I woke up this morning, I was wondering, what in the world am I gonna do? I lay down thinking, buy me a mojo hand. I lay down thinking, buy me a mojo hand. I didn't want to fix my woman so she can't have no other man. But don't let your woman fix you like mine fix me. Don't let your woman, boy, fix you like mine fix me. She make a fool about her, a body that a fool can be. She got another man. Can a woman act funny when she got another man? You know she won't look straight at you. This is always reading sin. Sí, señor, hemos escuchado a Life in Hawkins con su Move Your Hand, fantástica guitarra, fantástico riff en el medio de la misma y un artista a tener muy en cuenta, como casi todos los Life in. Vamos ahora un poco a separarnos del blues con un artista que evidentemente es de blues. Poco que decir que él, bueno, blanco, un artista en los blancos a veces, aunque no siempre, por desgracia, pero bueno, algunos también saben hacer blues con gusto. Y vamos a escuchar a Johnny Winters, famoso también por una versión que yo creo que no directamente, siempre mostró una tremenda afición, una devoción por Bob Dylan, y vamos a escucharlo con este Avocado Green, en la que quizás se aleja un poco de lo que son los cánones estrictos del blues, pero bueno, es un tema que merece mucho la pena escucharlo porque es fantástico, y veremos cómo si prestamos atención, cómo en la forma de cantar, en la entonación, en la forma de alargar las frases, sé que se parece un tanto a Bob Dylan, un arpegio muy bonito, con un teclado también acompañándole muy muy bonito. No podemos hacer otra cosa ante este artista blanco de blues más que quitarnos el sombrero. Vamos con Avocado Green, Johnny Winter. Gentlemen and ladies, where she's supposed to be. The Greyhound man, he took her to where she can't be seen. Am I gonna need her as an avocado green? Sure, you say I should face it, but the wound is open wide, and it's really hard to replace it. She's the only thing I've ever tried. Several of my two friends wrote to me about how they seen you out with bookends. How many can you take on now? I got the police riding around and in between. As an avocado green. Matter of fact, they're speaking. I'm suffering, but please don't tell. At lunch I was caught sneaking to get a drink at the Big Blue Wick Well. But tomorrow I can kick it, for my horoscope plainly reveals I'm gonna inherit a fortune, but not to spend it on an African seal. Well, baby, you're not with me, and I didn't want to be mean. But do they call it envy when avocado's green? Sí, señor, estupendo tema de del también a veces brillante y lúcido Johnny Winters. Hemos escuchado este Avocado Green y ahora, bueno, vamos a pasarnos un poco allá a los grandes reyes del blues, más que nada también por su apellido, aunque en el caso de este primero que vamos a escuchar es uno de los grandes, sin duda, quizás a nivel tanto comercial como de reconocimiento de crítica y público, quizás el más grande de todos. Estamos hablando de, y también físicamente, un hombre imponente físicamente, estamos hablando de B.B. King, hombre que creció también escuchando la radio, siendo partícipe de ella. Fue descubierto haciendo un programa de blues. Hombre que supo captar las raíces más primigenias, más primitivas del blues y adaptarlo también al estilo de las grandes orquestas de jazz. Supo fusionar eso y algo que le hizo resistible al público. Tuvo un gran éxito, es un hombre que sigue girando. Desde aquí tuvimos la oportunidad de verlo hace un par de años en Valladolid con 85 años, señores. Lo sacan al escenario y lo posan sobre un trono, el sitio que jamás espero que abandone, porque es el sitio que se merece este hombre, y tocando la guitarra y cantando en buenísima forma y dando un espectáculo increíble que disfrutamos realmente. Como hemos dicho, es probablemente el gran artista en cuanto a reconocimiento del resto del mundo, fuera de los Estados Unidos, del resto de artistas. Todo el mundo ha versionado a B.B. King en sus distintas facetas. Un guitarrista también increíble, con una técnica espectacular, con un sonido perfectamente reconocible al instante, y de una voz realmente con unos registros que van desde el agudo, que puede tocar, que puede rayar el cielo, puede sesgar el cielo, hasta lo más grave, que puede llegar a hundirte. Vamos a ir con una de sus canciones probablemente más famosas, Sweet Little Angel, B.B. King. Thank you. and she gave me a $20 bill. Yes, that's my baby for a nickel. And she gave me a $20 bill. Bueno, hemos escuchado al fantástico B.B. King con esta muestra tan eficaz de ello, tan potente, esta versión en directo del Sweet Little Angel, como suena de su voz, como se eleva por encima de todos los instrumentos de su fantástica guitarra Lucille incluso, y nos golpea como una brisa cálida de primavera en la cara, ¿no? Estupendo. Vamos a irnos ahora con un artista poco conocido. Yo lo conocí por... Lo conocí gracias a una serie de documentales que hicieron distintos directores norteamericanos como Clint Eastwood y Martin Scorsese en torno a sus artistas favoritos de blues, concretamente intentando ilustrar un poco las vidas de sus artistas favoritos. En este caso, J.B. Lee Noir apareció en la parte documental que dedicada a Clint Eastwood al blues. Yo lo conocí, vamos, es algo que le agradeceré toda la vida al bueno de Clint. Uno, sus películas, sus westerns, que son magníficos, son auténticas obras maestras. Como actor, como director, también piezas increíbles como Mystic River o El jinete pálido, y también haberme mostrado un artista tan bueno, de una calidad tan excepcional como es este J.B. Lee Noir, un artista político, algo realmente también involucrado en la causa social, algo difícil de ver en el blues. No muchos aventuraban por esos vericuetos, ¿no? por esas peculiaridades que suponían en sus letras hablar de política, de la situación actual del hombre negro en Norteamérica, pero lo hizo, lo que le trajo unos pocos problemas con el gobierno de Eisenhower. Tuvo incluso una perla que le dedicaba a Eisenhower, llamada Eisenhower Blues. Pero vamos a ir con algo más alegre, que más sencillo también. Las cosas alegres en esta vida suelen ser sencillas. Vamos a ir con este Mama Talk to Your Daughter. Mamá, háblale a tu hija. J.B. Lee Noir. Mama, mama, please talk to your daughter about me. Talk to you. Bueno, hemos escuchado este fantástico blues de un artista, como habíamos comentado, un artista político llamado J.B. Lenoir, que también desarrolló parte de su carrera en Suecia, gracias a la atención que pusieron sobre él dos jóvenes estudiantes suecos que fijaron su residencia en Estados Unidos y decidieron hacer un hermoso documental. Vamos a ir un poco despidiendo con un hombre de blues, un gran guitarrista de una apariencia especial, pero de un modo de tocar fantástico, como es Buddy Guy, un hombre de un swing espectacular, de un talento inigualable. Y vamos a irnos, pondremos posteriormente otra canción e iremos despidiéndonos en este programa especial que hemos dedicado hoy en la puerta de atrás de Radio Crash a nuestras canciones favoritas de blues. Vamos a ir, como decíamos, con Buddy Guy, con este The First Time That I Meet the Blues, Buddy Guy. Escuchado a Buddy Guy que nos daba pie a este final de programa en la puerta de atrás, este espacio de blues llamado La Puerta de Atrás en Radio Crash. Bueno, agradecerles su presencia, su compañía aquí, su calidad compañía esta noche. De esperar que tengan ustedes una muy buena noche y una buena semana, emplazándoles para la semana que viene a la misma hora en este espacio y simplemente deseándoles que sean ustedes muy felices, pero que nunca pierdan de vista la puerta de atrás. Buenas noches y muchas gracias.